En Corea dinamizan la labor de administración urbana. Los funcionarios y trabajadores de la ciudad de Kaesong rehabilitaron excelentemente, en corto plazo, más de 100 casas de tejado de estilo coreano y los muros con típico dibujo de ladrillos. También remozaron los edificios de tejado del Hotel Folclórico de Kaesong, afamado por las características nacionales, y los restaurantes de platos nacionales y las tiendas. Por otra parte, en la ciudad Gangae de la provincia Jagan, en solo primer semestre, realizaron la reparación de centenares de viviendas, los edificios públicos, unos kilómetros de carreteras y los ríos y riachuelos, y transformaron hermosamente la ciudad al cuidar bien los parques, jardines y áreas verdes.